dices quererme, si tú dices amarme, ¿por qué entonces tus ojos ya no quieren mirarme? Para vos que nos estás escuchando, que no entendés por qué la violencia, el llanto y el dolor de los chicos, de la mujer. Para vos que a veces se te van las esperanzas de una vida mejor, con personas felices. Para vos que hoy te permitís un tiempito para escucharnos. Para vos te hacemos este programa, que llamamos Viejas Brujas. Hola viejas brujas, estamos en el estudio de FM Tincunaco, Carolina, Cecilia y yo, María Julia. Aquí en la cabina se encuentra Gloria, Gloria, a quien agradecemos siempre que esté acá. Y bueno, vamos a brindarles 2 horas de información sobre temas que nos atraviesan cotidianamente, como son el maltrato a la mujer, el abuso sexual, el femicidio, las víctimas de prostitución, la captura y venta de personas sobre los que pensamos, reflexionamos y comentamos desde el género. O sea, por fuera de los mandatos sociales que atropellan nuestra humanidad, poniendo en función de poderosos que nos oprimen, que nos explotan. Una manera más justa para mirar la vida, para construir una sociedad donde las personas podamos vivir la libertad de elegir, pero de verdad, vivir desde el corazón y soñar una humanidad de mujeres y varones en paz. Hola mujeres, ¿qué tal Cecilia? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes a todas las viejas brujas que nos están escuchando, a los varones también, por ahí sus compañeros, por ahí están preparados para tomarse unos matecitos y charlar tantos temas tan importantes, ¿no? Que tienen que ver que nos, con cómo somos como personas y qué vidas llevamos. Hola, Carol. Hola, buenas tardes, viejas brujas. Bueno, otra vez estamos acá con mucha información. Después de la marcha, ¿no? Muy fuerte que tuvimos ayer con toda la gente, todas las organizaciones demostrando lo fuerte que es la democracia, ¿no? Esta cosa de nunca más. Así que bueno, vamos a estar charlando un poquito de eso, ¿no? Claro, comentando. Sí. Esta necesidad de que los medios, así como esta radio, ¿no?, nos facilite a las personas de los barrios llegar y decir todo lo que queremos decir, lo que necesitamos decir a nuestra manera también, ¿no? Que nos den un espacio también para nosotros, que creo que para eso son los medios de comunicación, ¿no? Para llevar a las personas un vínculo, para construir un vínculo entre sí que sea saludable, que sirva para algo, no solamente para las FM para pasar música o para usarlas como herramientas para llevar adelante políticas neoliberales, capitalistas, opresoras y que nos hacen sufrir tanto. Bueno, buenísimo. Ahora, ¿qué les parece si nos vamos a un tema musical y ya volvemos? Cuando está, ya no están los demás. Cuando te va, tengo ganas de llorar perdida. En el sillón de mi cuarto pienso en ti con mis manos. ¿Qué hacer? No tengo ganas de salir porque siempre tienes que huir. en el sillón para darle a mi imaginación. Te pienso rodeándome, te siento adentrándote, perdí en el sillón de mi cuarto, pienso en ti con mi mano una y otra vez. Qué barbaridad el no controlar la forma de acá un ratico, mi amor, no, déjate. No quiero, no, por favor, no, no, no. Tengo 15 años y estoy embarazada de mi padrastro. Él abusó de mí desde niña. Yo nunca dije nada, por miedo, él me amenazaba. No, no voy a tenerlo. Y mi mamá está de acuerdo conmigo. Este es mi caso. ¿Y tú? ¿Qué harías de mi lugar? Educación sexual para decidir. Anticonceptivos para no abortar. Aborto legal para no morir. Continuamos acá en Viejas Brujas. Bueno, queremos decirle que este programa se lo dedicamos a Natalia, que ha tenido una intervención quirúrgica hace poco, que la han operado. Y bueno, y agradecemos a todas las personas que nos acompañaron, que se acercaron a saludarnos cuando Natalia estuvo internada, que por suerte salió todo bien, que nos está escuchando ahí acostada. Le mandamos muchos besos, mucho amor. Uh-huh. Y que se recupere prontito. Sí. Para ella va dedicado este programa. Y bueno, vamos a decir los temas, ¿no? Algunos de los temas, y ya pasamos directamente al primero, ¿no? De abuso sexual, que siempre tratamos el abuso sexual. Después vamos a leer temas como, por ejemplo, porcentaje de los que están haciendo, qué hacen las mujeres en la Argentina, ¿no? Otras notas más que salen las 12, que nosotros siempre decimos que está muy bueno que ustedes se puedan comprar este diario los viernes, que sale las 12, y que trae todo temas de mujeres. Y también vamos a seguir apoyando la ley que entró al Congreso para que está tratando lo del aborto, ¿no? Y también por ahí hablar algo sobre esta conferencia mundial que se está por realizar ya en Bolivia, ¿no? Que las organizaciones la organizan, se juntan después de una convocatoria de Evo Morales. Y bueno, ¿se acuerdan? Por ahí habrán escuchado hablar mucho cuando lo hicieron en Copenhague, en Dinamarca. Los empresarios habían juntado a hablar ahí. Esta vez no, esta vez le toca a la gente que está sufriendo, ¿no?, todo el atropello de las empresas multinacionales. Les toca esta vez a las personas juntarse. Lo van a hacer en Bolivia del 20 al 22. He escuchado acá en Tinculaco que ya en el noticiero que ya hay mucha gente anotada, ¿no? Así que va a ser muy muy importante. Dice, he escuchado que ya son más de 11.000 personas. Uh-huh. Todavía se están anotando y bueno, me imagino que muchas más. A mí me encantaría ir, pero no puedo. Muchas que van a quedar con ganas. Bueno, así que bueno, estos son los temas, ¿no? Acá vamos a empezar con lo de abuso. Siempre decimos, ¿no?, que los problemas de abuso, de violencia familiar, buenísimo hablarlos en la casa, ¿eh? No eso que nos enseñaron a nosotras, que algunas cosas no se podían hablar. Hay que hablar todo, hablar con los hijos. Eso no les hace mal, ni los asusta para nada. Es para ellos, darles a ellos las herramientas para que puedan defenderse, ¿no? Por ejemplo, en algunos casos el abuso está muy ligado con este problema también de la ley de que no sale, la ley del aborto, ¿no?, que la vamos a hablar más adelante. Pero por ejemplo acá en el página que nos cuenta que la historia de una chica de 17 años que fue abusada por su padre y su tío desde los 11 años. Hace 6 años que ella, una adolescente del Bolsón, soporta que se metan con su cuerpo. Aguanta lo inaguantable y no encuentra quien la defienda frente al atropello del derecho que no es ley sino piel. Ella se quedó embarazada y pidió acceder a un aborto no punible. La salud y la justicia la siguieron violando. En el hospital de su pueblo se negaron a interrumpir el embarazo. Por eso tuvo que recurrir a la justicia. En el primer intento encontró un oído y un alivio. El juez de Bariloche, Martín Lozada, la autorizó a realizarse una práctica que está permitida por el Código Penal y que, en verdad, no necesita autorización, como él mismo escribió en sus fundamentos. El magistrado, además, encarceló al padre y al tío de la joven, que ya lleva 12 semanas de embarazo. Pero a pesar de la sentencia a favor, otra pata de la justicia la siguió hackeando en su decisión de no seguir condenada a la violación que la marca desde niña. La defensora de menores Paula Bisogni anunció que va a apelar al fallo de Lozada con el argumento del derecho a la vida del llamado niño por nacer. Bueno, o sea que esto está muy bueno porque muchas niñas son abusadas en su casa, ¿no? ¿Se acuerdan todo el año pasado? Lo fuimos hablando. Siempre el abuso en menores, el abuso lo hacen personas conocidas, personas familiares, ¿no?, que abusan de la confianza de la menor y bueno, a través de que las obligan a callarse la boca, ¿no? Con amenazas, es lo que quería decir, a través de amenazas, logran que ella se calle, que ella no diga, que no denuncie, y aparte lo que es una familia, ¿no? Y aparte caen en este doble juego, porque si es tu papá el que te está abusando de vos, vos dices, es mi papá, yo lo quiero, ¿no es cierto? Como que, y esto confunde, ¿no? Muchas veces que es mi papá no me va a hacer daño, y mi papá se está metiendo en mi pieza a la noche. Sí. Entonces la víctima cae en ese doble juego y no puede salir de eso. Por eso también pasa que muchas veces cuando una víctima está a punto de denunciar a su abusador, le es muy difícil porque tiene que denunciar a su padre, sí. ¿No es cierto? Y aparte viste todos los prejuicios, ¿no? Porque claro. Generalmente, y esto lo hablamos mucho también, que cuando una víctima de abuso, ¿no? Trata de resolver eso en su mente, ¿no? Trata de dar una explicación, van surgiendo algunas cuestiones que le van cambiando a ella la conducta, ¿no? A la víctima, sea varón, sea mujer. Por ejemplo, que se le va el sueño, no puede decir bien las cosas, que está muy nerviosa, ¿no? Que se va poniendo rebelde. Entonces va mostrando para el afuera como que va construyendo una trampa para sí misma, ¿no? Porque en algunos casos los vecinos, las vecinas suelen decir, ah, mirá qué maleducada, mirá esa chica, viene tarde a la casa, ¿eh? Mirá esa chica, la vi con otros muchachos por ahí, ¿viste? Entonces cuando ella quiere hacer una denuncia o hablar del tema, siempre están los prejuicios de los demás. Ah, no, pero vos, no sé, porque vos llevas una vida que no, ¿viste? Que no corresponde con lo que los prejuicios ordenan, ¿no? Que una mujer tiene que estar en su casa con la cabeza gacha, sometida. Uh-huh. Entonces se enfrenta a todos estos inconvenientes. Pero ahora se está trabajando tanto, ¿no? Lo de la ley de aborto. Nos estamos informando tanto de esta realidad, ¿no? Que le estamos con esto dando la posibilidad a muchos chicos y nenas en sus casas a poder creer que es posible salir de ese infierno de que un mayor esté abusando de vos, ¿no? Que es posible que vos podés salir, decirle a un vecino, porque es algo que ya se está hablando más con más libertad. Y acá hay un testimonio, un testimonio en chiquito, ¿no? De un libro de violencia. Y bueno, vemos una víctima de abuso, justamente. Dice: a Teresa el padre le sacó la virginidad. Fui violada por mi padre a los 12 años. Me sacó la virginidad el desgraciado. Se armó un lío muy serio en mi casa. Entonces mi mamá me llevó a casa de unas tías. Allí me hicieron trabajar de sirvientita. Luego de un tiempo, cuando tenía 15 años, me trajeron a Buenos Aires a trabajar de sirvienta. Como lloré, como extrañaba, pero aquí estoy. Nunca le conté a nadie que fui violada, la violación. La única que lo sabía era mi mamá, que ya se murió. Pasó tanto tiempo, pero me acuerdo muy bien de eso. Nunca nadie se olvida. Como Teresa tiene 52 años. Y es terrible esto, porque... Y recién lo pudo contar. Claro, encima uno a veces cae que una persona que fue violada, que puede tranquilamente tener 70 años y decir, mi papá me violó, y el padre... se pudo haber muerto, ¿no es cierto? Y ya ese delito proscribió, ¿no es cierto? Y esto es lo que es, en algún momento darte cuenta que fue violada, que fuiste violada, que fuiste abusada. Es bueno porque también nos ayuda a nosotros adentro cerrar algunas cosas, ¿no es cierto? Cambiar de alguna forma. Pero, vos imaginate, claro que esta mujer desde los 12 años, contarlo a los 52 años, poder decirlo. Sí, para ella es un alivio, ¿no? Un alivio. Y poder encontrar lo que ella lo pudo contar, porque encontró un lugar, ¿no? De mujeres reunidas que están hablando de este tema, están procurando que las otras mujeres puedan decirlo también, porque saben por experiencia propia que llevar un secreto así es muy perjudicial para la salud. Entonces, por eso es que nosotras siempre estamos diciendo, ¿no? Que bueno las organizaciones de mujeres, que bueno que las mujeres se junten, que construyan espacio para que otras mujeres puedan ir y contar con ellos, ¿no? Para esto, justamente para su salud, para mejorar su salud. Y un indicador muy importante que tiene que tener una víctima, ¿no es cierto?, de abuso, o una persona que ahora nos esté escuchando, es que siempre el abusador intenta poner a la víctima de igual a igual. Esto quiere decir que viene el papá va y le cuenta sobre que tiene relaciones sexuales con otra persona que puede estar separada, y la pone de igual a igual a su hija. Cuando esas cosas se las tendría que contar a un amigo, se las cuenta como que la hija es la amiga. Y no es así. Entonces va poniendo eso de igual a igual. Somos compinches, somos iguales, somos amigos, y no es así. Entonces eso también es un abuso, ¿no es cierto? Porque esta persona que me está poniendo de igual a igual también se mete a mi pieza. Claro. ¿No? Y es muy importante que tengamos en cuenta cuando vemos de repente una relación de hija, de hija y, ¿no?, y el padre, que son así. Hay que tener muy presente estos ciertos indicadores, ¿no es cierto? Porque así empieza, empieza a trabajar la conciencia, ¿no es cierto? Le empieza a laburar su mente a la víctima, ¿no? Esto de ponerla de igual a igual, esto de contarle las cosas que no le tendrían que contar a su hija de 12 años, le cuenta cosas que no tienen que ver con la edad. Para confundirla, ¿no? Exacto. Porque en realidad no es una relación de igual a igual. No, lo claro. que le está haciendo, sino que está haciendo ejerciendo un poder, ¿no? Claro. Sobre el la dominio. Víctima, claro. Pero bueno, esto, claro, la confunde como te pone como que de igual, estamos de igual, igual como claro. que sos mi amigo. Claro, exactamente. Y no es así. Bueno, y mira, acá hay otro testimonio que está muy bueno, que es este cuando una madre se da cuenta de que la hija está siendo abusada por el padre. Yo empecé a notar algo raro en mi nena. Por empezar, se desarrolló a los 8 años. Una vecina me dijo que la llevara al médico, y el doctor me dijo que en su cuerpito había señales de haber sido abusada. Hacía mucho tiempo que yo sospechaba que mi marido, el padre de la nena, hacía cosas que no estaban bien. Una noche, cuando ella tenía 7 u 8 meses, él estaba sobre la cuna, y se puso mal cuando yo le pregunté qué estaba haciendo. Otra vez, cuando la nena tenía 5 o 6 años, también una noche estaba al lado de la cama de ella. Yo fui a ver y le faltaba la bombacha. Le pregunté qué había pasado y él me dijo que seguro que la nena se la había sacado porque hacía mucho calor. No entiendo cómo no me di cuenta de lo que estaba pasando, si mi papá hacía lo mismo conmigo. Pero después de la vez que fui al médico, ya no le creí más sus excusas. Entonces fui a la comisaría de la mujer e hice la denuncia. La nena nunca me confirmó nada, pero tampoco me lo negó. Sin embargo, rechazaba mucho al padre. No quería que se le acercara, no quería saber nada con él. A partir de la denuncia, la nena entró en tratamiento psicológico. Yo también fui a entrevistas. Él fue citado una vez por la comisaría de la mujer y dos veces por el juzgado de menores. Nunca fue. Empezó a tomar mucho, todo el día. Estaba muy mal. Y así terminó todo. Yo me separé de él. Una vez, 2 meses después, un vecino me vino a avisar a una plaza en la que estaba con mis hijos que mi casa se estaba incendiando. Cuando fuimos corriendo, desesperados, nos enteramos. Él incendió la casa y luego se pegó un tiro. Después de bastante tiempo, todos estábamos mejor. Ayer mi nena, que ahora tiene 14 años, fue la abanderada en la fiesta de la escuela. María Marta, de 54 años, está contando esto. Sí, acá como el violador, ¿no? Como se pega un tiro, quema todo y se pega un tiro, ¿no? Demostrando esto que es característico del hombre violento, que es que es él el que tiene el poder y el control y el dominio sobre lo que él considera su propiedad, ¿no? Él considera que su propiedad esa casa y la mujer y sus hijos, ¿no? Que es algo que muchas mujeres todavía a veces no quieren reclamar o no quieren protestar porque tienen esa idea de que, bueno, la casa, ¿no? Los hijos son del padre, ¿no? Porque aprendimos, eso es cultural, ¿no? El padre que trabajaba, que venía de trabajar, cuando se invisibilizaba el trabajo de la mujer dentro de la casa. Este hombre, mira, dice, nadie me puede juzgar, ¿no? Y se pega un tiro. Uh-huh. Yo soy dueño de todo. Como la violencia ya, ¿no? En su máxima potencia. Uh-huh. ¿No? Terminar con todo. Y bueno, y ella pudo salvar a sus hijos, ¿eh? Gracias a poder hablar también lo suyo, ¿no? De acordarse que ella también sufrió algo así con su padre. Y qué bueno también que ella resalta que ella le preguntó, ¿no? Si era verdad, si era esto cierto. Y la nena nunca le dijo nada. Uh-huh. No se lo negó, pero... No se lo negó, pero no lo podía poner en palabras. Claro, qué importante es tener en cuenta esto, que por más que nuestros hijos no puedan decir, uh-huh. Está presente. Uno confía en ellos. Claro. Ellos a veces no lo pueden poner en palabras, ¿eh? Uh-huh. Pero viste esto que vos hablabas, ¿no? De transgredir el límite, ¿no? Papá, hija, ¿no? Ves este papá que está ahí, arriba de la cuna, en cualquier horario, ¿no? Algunas cosas nos llamen la atención y bueno, tendremos que ir a investigar eso, ¿no? Uh-huh. Para poner a salvo a nuestros hijos, porque mirá, hermanos, de qué padre estaban esos hijos, ¿no? Un hombre que es capaz de quemar todo, terminar con todo y con su vida también. Uh-huh. Y el día de mañana, ¿no? Importante, ¿no? Para nuestros hijos, ¿no? Uh-huh. Cómo vayan creciendo, de qué manera van a ir creciendo. Bueno, te recuerdo que el número de teléfono, si nos querés mandar un mensaje, si tenés algún tipo de pregunta, consulta, es el 1566-905002. Bueno, saludamos acá a las señoras y compañeras de la Mutual Soliverde que están llevando adelante esa mutual todos los días y para que te acerques ahí para ver qué están haciendo. Un saludo para todas las mujeres que sabemos que nos están escuchando de la Mutual Soliverde. Besos a todas. Y bueno, y también saludar a Celeste, que fue su cumpleaños. El 14. Fue su cumpleaños el 14, así que un beso grande que sabemos que ella también nos está escuchando. Y bueno, vamos a un tema musical y ya volvemos. Con esta voz miles de rabia que me alborota en la garganta, con la canción un sentimiento vuelto paloma alzando el vuelo. Esta canción es solo un puente entre tu voz y un nuevo día. Esta canción no dice nada que no le diga tu mirada. Para cantar basta un pretexto, para vivir la valentía, para triunfar tan solo un nombre que se decida por el día. Esta canción espanta el miedo y una explosión de descontento se vuelve antorcha, sol y viento. Olvida el tiempo y reta al cielo. ¿Quién te marcará tu propia senda? ¿Quién, si no eres tú, da la respuesta? ¿Quién, si no eres tú, da la respuesta?

Sí, muy bueno, que siempre se ocupa de sacar notas sobre hechos que están... Sí, porque aunque capaz no se escuchan en los medios, ¿no? Uh-huh. Siguen asesinando mujeres, ¿no? Uh-huh. Y cómo se mezcla todo en este caso, ¿no? Una cuestión de los órganos, ¿cómo se dice? Una ventas de órganos, sí. Tráfico. bueno, el tráfico de órganos, la trata, ¿no? Uh-huh. Y también esta cuestión, bueno, que está incluida, ¿no? Ahí este machismo que uh-huh. que tiene ese lugar, ¿no? Ajá. Uh-huh. Estoy hablando específicamente, o sea, de Juárez, de Ciudad, ¿no? Porque Juárez. Ya sabemos que sí. El machismo es está en todas partes. Uh-huh. Bueno, como allá en Juárez hay fábricas, ¿no? Donde las que trabajan son mujeres, son fábricas solamente para mujeres, y lo que tienen las mujeres es una independencia económica, ¿no? Ellas pueden llegar a tener sus casas, sus autos, ¿no? Y lo que muestra esta película es esa cuestión de cómo molesta, ¿no? El tema de que las mujeres tengan una independencia, ajá, ¿no? Porque las mujeres, como trabajan de lunes a viernes, 9 horas, están todo el día en la fábrica, los sábados y los domingos salen a festejar, a salir, ¿no? Salen y disfrutan de bailar, de boliches y todo. Entonces, las mujeres, ¿cómo deciden, cómo se informan en cuanto a anticonceptivos, su salud, ¿no? Y deciden, por ejemplo, no tener un compañero. O sea, un marido, alguien que están en la casa, ¿no? Que se casen, que estén juntos, toda la... O sea, que las mujeres pueden decidir sobre ajá. su cuerpo, sobre su... Gracias a esta independencia económica también. Y seguro, ¿no? Sí. Bueno, ¿y cómo muestra que las mujeres son... bueno, las que agarran este caso, por ejemplo, que es un caso real de una chica que trabajaba y, bueno, era la más inteligente, la que decía, bueno, este es mi cuerpo, yo decido sobre él, ¿no? Bueno, y termina con un tipo que bueno, ella no quería estar más con él porque quería disfrutar de la vida. Ella decía, soy muy joven, tenía 17 años, un caso real. Sí. Y, como, bueno, un grupo de varones le dice, ¿cómo te hace eso? Te tocó el orgullo, ¿cómo puede ser que te haga eso una mujer, no? Entonces, ajá, porque, lo convence. Porque lo deja. Porque lo deja, ella lo deja. No. Aparte lo deja ajá. públicamente, ¿no? Mm. Frente de todos, le dice que no, sí. que ese es su cuerpo y que ella decide uh-huh. sobre su cuerpo y que no. Uh-huh. Entonces, bueno, todos se le ríen, ¿no? Los varones ahí. Sí. Bueno, y le dicen, lo convencen de, que él tiene que vengar eso, ¿no? Uh-huh. Porque esto no puede quedar así. Entonces, bueno, ella se encuentra con ella en un bar que ella va, ¿viste? La amiga le dice, ¿por qué vas si ya lo dejaste? Bueno, porque él llora, quiere verme, ¿no? Claro. Bueno, entonces va, bueno, él le va a querer dialogar. Exacto, va a un bar y toma algo que la duerme a ella. Bueno, entonces él la termina llevando a una casa con estos tres tipos. Él la viola, ¿no? Pero bueno, él le dice, bueno, si me dejas hacerte esto, te dejo ir tranquila. Uh-huh. Bueno, la cuestión es que cuando él termina todo, ya se está yendo él, lo agarran estos tres tipos, o sea, como que él termina siendo engañado, ajá. ¿no? Este no era el trato, qué sé yo. Uh-huh. Bueno, y llama, bueno, y cómo eso pasa constantemente. En Juárez, bueno, ella termina violando todos y lo que hacen con las mujeres es ponerle un nylon en la cabeza, ¿no? Para una bolsa, para ahogarla mientras la están violando, porque eso se le llama, ese momento se le llama manjar, le dicen manjar, ¿no? El manjar es para lo último, ¿viste? Todas las mujeres que son secuestradas, que las tienen secuestradas, ya saben que cuando se acerca y dicen, bueno, hoy vamos a comer el manjar, ya saben ellas que las van a matar. Ah, qué ¿no? horrible. Bueno, espantoso. Sí, y bueno, lo terrible es que la gente, la sociedad lo toma como algo natural, como algo que pasa todos los días, matan a una mujer. Uh-huh. Y porque no hay una conciencia de solidaridad hacia uh-huh. entre las mujeres. Sí, porque bueno, el machismo es muy grande uh-huh. y están metidas, bueno, y aparte en esto de la confusión, ¿no? Porque se mezcla todo, la trata, sí. Claro. La venta de órganos. Y ahí el manejo de los poderosos también, ¿no? Exacto, están metidos los uh-huh. empresarios de esas fábricas, uh-huh. la policía, uh-huh. que también, o sea, recibe plata por atrás para no investigar, para dejar la noche libre. Claro. ¿No? Que no haya ningún policía, o sea, dicen, uh-huh. Te dejamos la noche libre, ¿no? Uh-huh. Bueno, terrible, a mí me hizo pensar un montón de cosas por la bronca que genera una mujer cuando es libre de decir, sí. bueno, este es mi cuerpo, claro. es libre de poder elegir, de poder tener su casa, de poder tener su auto, sí. de poder... Allá en México, acá en Argentina, en todas partes. En todas partes, exacto. ¿No? Sin, sí. Terrible. Como eso, todavía, ¿no? La mujer objeto de placer, ¿no? Bueno, la mujer objeto, ¿eh? Ella, mi mujer, para mí, para toda la vida, ¿no? Uh-huh. Yo hombre, soy más hombre si tengo mi mujer, ¿no? Claro. Soy más respetable si tengo mi señora, mi familia. ¿Viste? La mujer objeto. Uh-huh. En todas partes, ¿no? Del mundo. Y eso te nos estaba comentando que te llegó muy profundamente. Sí. Uh-huh. No, bueno, por lo que se pone en evidencia, porque vos fíjate que Juárez, el tema del femicidio en Juárez, no queda muy claro nunca. Las veces que se han escuchado en los medios, nunca dejan en claro, ¿no? Uh-huh. Y uno puede leer así, uno pensaba que solamente es la trata, ¿no? Pero en realidad, bueno, hay todo... Es más complejo. Es más complejo el asunto, claro. Es más complejo. Y bueno, y también viste que ahora cuando estuvimos en Las Madres, ¿no? Sí. Que veíamos lo del tráfico de droga, cómo van así abriendo camino por lo del tráfico, sometiendo a la población. Para que es una forma de apropiarse de las tierras, ¿no? Donde ellos van a pasar la droga. Sería, ¿no? Sembrar uh-huh. el terror. Que para ellos, bueno, lo que significa que abren espacios donde de comercio, ¿no? Donde ellos, empresarios, uh-huh. empresarios que están en el anonimato, van a sacar mucho dinero de esos lugares. Entonces hacen el mismo mecanismo que en las guerras, ¿no? Cuando suceden las guerras, ¿qué hacen los soldados? Violan a las mujeres del territorio donde ellos están invadiendo. ¿Mm? Violan a las mujeres, entonces este mecanismo de apropiarse del lugar, ¿no? Decir, mira, yo tomé tus mujeres. Entonces los varones... ¿Viste? Los hace sentirse a los varones sometidos uh-huh. a estos que violan. Bueno, y dice que algunos, bueno, los casos van a 1060 casos en los 14 años, algunos datos. Y las edades de las víctimas son el 10% entre 10 y 14 años, el 40% entre 15 y 19. El 25% entre 20 y 24, el 10% entre 25 y 29, el 10% entre 30 y 34 y el 5% de 35 más. Dice. Bueno, y el año pasado, en el 2009, fueron más de 300 casos de mujeres que asesinaron, ¿no? Terrible. Está la organización que se llama Nuestras Hijas de Regreso a Casa, ¿no? Es una organización de familiares y amigos de víctimas de los feminicidios en Ciudad Juárez, Chihuahua, que viene perpetrándose desde 1993. Bueno, dice que la organización lucha por denunciar y prevenir el femicidio en esta localidad y contra la violencia de género en el país. Asimismo, brindan apoyo a las madres y familiares que han perdido a sus hijas y crean talleres con los hijos huérfanos de las víctimas. Bueno, sus integrantes han sido amenazadas frecuentemente por su reclamo de justicia. Porque las mujeres allá se acercan a la organización, no se acercan a la policía, porque le tienen miedo a la policía. Entonces, siempre que pasa algo, se acercan a la organización. Qué bueno, ¿no? Bueno, bueno, dice que las mujeres jóvenes, las mujeres que son asesinadas de Ciudad Juárez son mujeres jóvenes y de origen humilde. En su mayoría son raptadas, mantenidas en cautiverio y sujetadas a una feroz violencia sexual antes de ser asesinadas y dejadas en lotes abandonados. En algunos casos sus restos son hallados por gente que pasa, ¿no?, por ahí días o años después. En otras ocasiones las mujeres nunca son encontradas y sus familiares tienen que vivir con la angustia permanente de desconocer su destino o paradero. Todo parece indicar que estas jóvenes son seleccionadas por sus victimarios por ser mujeres sin ningún poder en la sociedad. Suelen ser trabajadoras de las industrias maquiladoras que dominan la economía de Ciudad Juárez, camareras, empleadas en la economía informal o estudiantes. Bueno, tremendo, ¿no? Nos hace pensar muchas cosas. Está muy bueno pensar, ¿eh? El rol, ¿no?, que tiene siempre la mujer, ¿no?, nosotras mujeres en los barrios, en nuestras casas. Pensar por qué nos alejamos tanto de la otra mujer, ¿no? Porque es que no la podemos ver que está sufriendo. La otra mujer. Porque siempre primero pensamos en el varón, pobre el varón, ¿no? O pasa que es muy nervioso, o le buscamos toda la vuelta. Sí. ¿Eh? Sí. ¿Por qué siempre pensamos así? ¿Por qué decimos de las mujeres, bueno, si las matan, o en qué habrán andado, o por ahí provocaron y todo eso? Claro, o si se habla de, bueno, si se habla de violencia familiar, dice, pero las mujeres también le pegan a los hombres, ¿no? Y cuando es un 2% de mujeres. Enseguida salta, ¿no? Sí, ay, pero las mujeres también les pegan a los hombres. Sí, y siempre no preocupadas por los hombres. Claro. ¿No? Sí, o nos también decir, por ejemplo, yo no estoy a favor del feminismo porque. Sí. No, el machismo, el feminismo. Yo no soy ni feminista ni machista. No sabe qué es feminismo, pero no está de acuerdo. Claro. Así que eso nos hace mal. Como sociedad, fíjate ahí en Ciudad Juárez, ¿no? Es un ejemplo bien claro de cuando una sociedad no piensa en sus mujeres. Exacto, porque mira, vos tenés el caso también de, está el caso de María Soledad Morales, ¿no? Uh-huh. Ella, vos fíjate, sí, que, bueno, ella también era una joven que sale, ¿no? Que va a una fiesta de egresados, que ella hacía la fiesta, ¿no?, con sus compañeros para juntar plata y bueno, y después la terminan violando, asesinando, ¿no? Y la tiraron, bueno, en la calle, y quieren hacer pasar como un accidente, ¿no? Y terrible, ¿viste? Porque los poderosos, porque eso lo hicieron los jóvenes, ¿no? Y sus padres, poderosos políticos, ¿no?, intentaron, diputados, ajá, tapar, ¿no?, tapar. Sí. Tapar todo eso. Usaron, sí, su poder para. ¿Por qué usan para tapar? ¿Por qué usan su poder para tapar eso? Porque es una mujer, y bueno, es una mujer del pueblo, ¿viste? Claro, pero fíjate cómo María Soledad podría haber quedado también como una mujer, bueno, ¿viste? Que la pasó por. O sea, tuvo un accidente, ¿no? Sí. Y estos chicos hubieran repetido. ¿No? Seguramente. Y ya, claro, se vuelve, porque allá lo que pasa en Juárez es que ya como esto no tuvo no tuvo límite, justicia, ¿no?, ni nada. Uh-huh. Ya lo hacen, ¿entendés? Salen los varones de joda, uh-huh, en un auto y agarran a una mujer, sí, y le hacen lo que quieren y la tienen total. ¿Entendés? Uh-huh. Acá no pasa nada. Bueno, ¿viste? Uh-huh. Las mujeres son así, malditas. Siempre pasa, así que me imagino las mujeres en las casas con miedo,

parece una mayor. Dijo que el bebé viene con problemas, que debo tomar una decisión. Yo lo esperaba con tanta ilusión, pero no tendrá encéfalo. Si nace, de ningún modo sobrevivirá. Este es mi caso. ¿Tú qué harías en mi lugar? Educación sexual para decidir. Anticonceptivos para no abortar. Aborto legal para no morir. Bueno, seguimos acá. Viejas brujas. Sí. Muy apasionadas hemos estado desde tiempo, ¿no? Con este tema del machismo. Y este. Bueno, leo un poquito del caso María Dale. Soledad. Dice: en la noche del sábado 8 de septiembre de 1990, María Soledad Morales asistió a la discoteca Clibus, en donde se organizaba una fiesta a fin de recaudar fondos para el viaje de egresados de su colegio. A las 9:30 del lunes 10 de septiembre su cuerpo fue encontrado por unos operarios de Vialidad Nacional en las afueras de la ciudad, semidesnuda, con el rostro desfigurado y con signos de violación. Desde un primer momento las investigaciones fueron demoradas y manipuladas. Se tardó más de 2 meses en abrir la investigación judicial y una vez que la justicia intervino, el favoritismo hacia los posibles involucrados fue evidente. En esas condiciones, un diputado nacional por Catamarca, Ángel Luque, había declarado que si su hijo hubiera sido el asesino, el cadáver no habría aparecido. Mira qué terrible lo que declaró, ¿no? El escándalo llegó a la expulsión del diputado del Congreso y a que en 1991 el gobierno nacional, a cargo entonces del presidente Menem, interviniera primero el Poder Judicial de la provincia y luego los poderes ejecutivo y legislativo, destituyendo a Ramón Sadi, continuador de una larga tradición de gobernadores pertenecientes a su familia y aliado de Menem. Bueno, la intervención federal a la provincia, que incluyó el envío del ex subcomisario de la policía de la provincia de Buenos Aires, Luis Patti, para aclarar los hechos, también demostró falta de voluntad en la resolución del caso. Para aclarar los hechos, él fue a... Sí, viste. Fue a aclarar, dice. Bueno, dice que en esas condiciones, hacia 1996, se inició el juicio oral por el asesinato de María Soledad. Los imputados fueron Guillermo Luque y Luis Tula. La televisión nacional dio amplia cobertura al juicio, transmitiéndolo en directo y registró en detalle los gestos de los jueces, ¿se acuerdan? Que evidenciaron una actitud parcial. Los gestos de los jueces fueron reiterados por la televisión y produjeron un nuevo escándalo que llevó a la anulación del juicio. En 1998 se realizó un nuevo juicio. Las condiciones políticas en el país y en la provincia habían cambiado considerablemente y el 27 de septiembre Guillermo Luque fue condenado a 21 años de prisión por el asesinato y violación de María Soledad Morales, en tanto que Elvis Tula fue condenado a 9 años de prisión como partícipe secundario del delito de violación. El tribunal ordenó investigar el encubrimiento, pero nunca se hizo. El encubrimiento podría alcanzar a la plana mayor de la policía catamarqueña, el ex gobernador Sadi, el subcomisario Luis Patti, que fue a aclarar, ¿no?, el hecho, y el propio ex presidente Carlos Menem. Sí. Sí, nos acordamos. Bueno, como sabemos, hacemos memoria. Sí, porque me acuerdo que esa fue una marcha a la que fuimos también. Fuimos. Sí, con, en una de esas. ¿Cuántos años tenía? Claro. Yo tengo 8 años, sí. Recuerdo la, nuestra. Sí, en una de esas marchas que se hicieron acá. Sí. Acá en Buenos Aires. Ah, yo tenía 15. Ajá. Y este, ajá. Que bueno, y Luque fue ¿cómo se dice? Le dieron libertad. Libertad condicional, ¿no? Sí, el suelto. El ahora lunes. Liberado, ¿cómo sí. se dice? Ajá. Y este, y bueno, yo la escuchaba a la mamá también por la televisión, ¿no? Sí. Una paz esa mujer. Que decía, decía que bueno, que ya se hizo justicia, que la justicia ya dictaminó y que ahora, bueno, él va, tiene sus derechos, ¿no? Sí, pero igual ella decía que le dolía un montón que salga, sí. ¿No? Uh-huh. Por ejemplo, ella estuvo en la tele el domingo diciendo, ¿no? Esto son, y el lunes, cuando sale este tipo, ella, bueno, igual dijo que le dolía un montón porque acá tenían que haber caído un montón presos, ¿no? Hacerse claro. justicia sería eso, ¿no? Porque intervinieron un montón de personas en la violación y en el asesinato de María Soledad y que eso y después para borrar las huellas, ¿no? Para borrar. Fue terrible, claro. Todo lo que pasó el cuerpo de uh-huh. María Soledad. Y después lo que le dolía era que bueno, sus nietos, sus hijos pasaron por todo este dolor, ¿no? Y ahora tienen que pasar sus nietos, porque bueno, hacen preguntas que ella tiene que contestar, ella dice, ¿no? Y uh-huh. cómo contestarlas, ¿no? Sus nietos. Uh-huh. Aparte, bueno, que permitió también, fue la puerta para que habláramos todas estas cosas, uh-huh. ¿no? Y bueno, mira, siempre decimos acá, en Viejas Brujas, que las mujeres, las chicas, ¿no? Como los varones, tienen todo el derecho a salir de noche. También viajar, divertirse, ¿no? Como muchas que lo hacen, muchas jóvenes, ¿no? Porque sabemos que hay muchos padres en la casa que están ahí haciendo cosas para que sus hijas no salgan, que no tengan esa experiencia, ¿no? De vida. Uh-huh. Y que es muy bueno, que les hace muy bien a las adolescentes, a las jóvenes, salir y compartir con otras chicas, chicos de su edad. Esa experiencia, después nunca más, ¿no? Van a poder tener esa oportunidad. Uh-huh. Que es una etapa muy linda de la vida, como María Soledad, ¿no? Que sale a bailar, ¿viste? Y lamentablemente se encuentra con todo un aparato, ¿no? Político, ¿viste? Preparado para que sucedan estas cosas, ¿no? Porque esto no se gestó después que mataron a María Soledad, esto estaba instalado ahí en la provincia, ¿no? Y por eso es que pudo suceder lo hecho terrible, ¿no? Claro. Y volviendo un poco con esto de Juárez, con esto del caso de María Soledad Morales, ¿cómo es que a las mujeres nos tienen, ¿no es cierto? Las mujeres, esto que vos anteriormente también decías, esto del objeto, que a mí me pasó a estar estudiando antropología, ¿no? Y que un profesor planteara, ¿no?, que en Misiones se da que en un pueblo el padre le quita la virginidad a sus hijas. Y que nosotros no podemos ser etnocentristas, ¿no es cierto? Mirar desde nuestros propios valores otras sociedades y juzgarlas por eso, ¿no? Y, uh-huh. O sea, imagínense en una universidad en este tiempo, ¿no? Uh-huh. Sí, en este contexto histórico, todavía se sigue sosteniendo ese pensamiento. Claro, cuando estamos hablando de una relación de dominación, sí. De poder sobre la otra persona, sí. Esa chica que tiene 12 años no elige que el padre se le meta la pieza y que le quite la virginidad, uh-huh. ¿no? Mire, no puede elegir, no tiene cómo, ¿no? Herramientas para elegir algo que a ella la va a definir, digamos, como emocionalmente, ¿no? Ya no hija de su padre, ahora mujer de su padre. Claro. ¿Eh? Y normalizar y naturalizar estas situaciones y de esta manera. Es increíble que... Vos sabés que yo también siempre me sorprendo, ¿no? Cuando me entero así de una mujer golpeada, maltratada, y que los vecinos no puedan hacer nada, ¿viste? Me sorprendo. Porque digo, parece que no nos movemos del... Siempre estamos en el mismo lugar en los barrios, ¿viste? Por eso cuando los barrios salen y se quejan, ¿no? Delante de un hecho de violación o... Es tan impresionante, es tan bueno, ¿no? Tan constructivo. Como esto de... Y sorprendente. Como esto que el caso este de María Soledad Morales Vera, toda una sociedad que salimos ahí a la marcha, que empezamos a luchar, ¿no? Que fue una marcha tan tan importante para todos. Fueron varias marchas que se hacían, sí. Varias marchas, que estaba una monja, la Peloni. Marta Peloni, sí. ¿No? Ella encabezaba, porque era la directora de la escuela donde iba María Soledad. Y eran marchas silenciosas, sí. Que se hacían. Bueno, así que... Muy parecidas también, ¿no? Las madres cuando empezaron sus marchas silenciosas, ¿no? Bueno, así que tengamos cuidado, ¿no? De caer en esto, de la naturalización y empezar a criticar, o sea, que nos estén pasando estas cosas a las mujeres, no es algo que no es algo que aparece ahora, no es algo que se viene trabajando en esta sociedad, el machismo contra la mujer, ¿no? La violencia contra la mujer. Sí, que lo vivimos día a día, ¿no? Cuando subimos al colectivo y nos tocan la cola, ¿no? Mucho miedo, ¿no? Hablar. Sí. Hablar y cuando ves esas situaciones, te da mucho miedo intervenir. Pero decir algo. Sí. Hay que hablar y hay que hablar fuerte, ¿no? Hay que aprovechar cuando uno está con otra mujer, ¿viste? Y hablar fuerte. Otra vez estos proxenetas poniendo teléfono de chicas para, ¿no? Para departamento. Decirlo fuerte. Es una manera educativa, como nos decía el otro día Palmira, ¿no? Que ella habla en la escuela de colectivo y siempre está hablando de los derechos de la mujer. Eso está muy bueno porque difunde, informa. Y esto que también que Caro recién me comentaba ahora, cuando encontramos papeles carteles en los bares que dicen en los pubs, chicas lindas, bebidas baratas, no sé, cosas así, ¿no? Como que eso es parte también de la propaganda. ¿No? Y cuando vamos a buscar trabajo también dice, buscamos chicas lindas de esta edad, pero ¿viste por qué? O hay muchos carteles en José C. Paz que dicen en la estación, que dicen para ser modelo o te llevan para bailar, ¿no? Todas esas trampas, ¿no? En las que van a caer o caen chicas, porque sabemos que de esa manera se rapta a las chicas, ¿no? Es la... Sí. La trata, ¿no? Que está ahí, de mujeres. Sí, sí, bueno, y nosotras las mujeres, bueno, tenemos que animarnos y hablar, ¿no? Bueno, voy a leer algo que escribió una mujer, ¿no? Abusada, Flavia, de 36 años, que dice: aún puedo soñar, creer, crecer, jugar, sorprenderme y dejarme asombrar por las cosas inesperadas que la vida nos presenta. ¿Cómo poder escribir este testimonio, esperando que alguien al leerlo pueda sentir como yo, que sin importar las cosas terribles que nos hayan sucedido, todavía se puede creer? Hoy hay que pedir ayuda y ser capaz de aprender de lo vivido. Nosotras somos las que nos merecemos otras oportunidades. Vale la pena seguir luchando hasta conseguirlas. Bueno, este libro tan lindo que hoy estuvimos leyendo, que es Violencias Cotidianas, Violencias de Género, Escuchar, Comprender y Ayudar, de Susana Velázquez. Bueno, así que nos vamos a un temite y ya volvemos.

Bueno, seguimos acá en Viejas Brujas. Bueno, acá hay una nota en las 12, escrita por Luciana Pecker, ¿no? Pero vamos a leer algo muy, muy breve de ella, después vamos a seguir con esto. Dice, el aborto no punible es legal, sin embargo, ante cada pedido en un hospital público, la justicia suele obstaculizarlo. Por eso se propone una ley nacional que no permita el incumplimiento. Además, el planteo llegó a la Corte Suprema de Justicia de la Nación y la condena a los médicos que se negaron a interrumpir el embarazo de la fallecida Ana María Acevedo está nominada a un premio internacional para que otras profesionales entiendan que negar ese derecho también es delito. Bueno, esto en los casos de los abortos, ¿viste? Cuando está corriendo peligro la vida de la mamá, ¿entendés? En casos de violaciones. Bueno, la tenemos ahí a Nati, ¿no? A Nati. Hola. Hola, Nati. Hola. Hola, Nati. Hola, ¿vos estás cerca de la radio? Si está cerca de la radio. Ahí me alejo un poquito, si no te acopla. Bueno. Hola, Nati, ¿cómo estás? Bien, estamos recuperando, creo, un poco. Bueno, Nati, vos nos ibas a comentar un poco lo que fue estar internada, ¿no? Te encontraste con esta mujer que... Sí, bueno, siempre la visita a los hospitales a nosotros nos trae estar en contacto con esos casos de mujeres que se han practicado a través de algún método un aborto, ¿no? A través de las pastillas. Quizás han ido también a centros clandestinos y han terminado en el hospital, ¿no? Sí, claro. En donde ellas reciben un trato que ya hemos hablado en otras oportunidades del programa, ustedes han comentado, reciben un trato de bastante violento, ¿no? Porque las presionan para que cuenten, para que digan, siendo que no se da en un contexto, digamos, en ese momento ellos están sufriendo muchísimo y cargan con toda la culpa de haber hecho eso y también con el miedo de ser encarcelada o denunciada en ese momento. Y bueno, y a mí me tocó vivir un caso justamente de una chica que, bueno, tenía 32 años y ya, este era el quinto hijo, ¿no? Que iba a tener. No, disculpen, tenía 5 hijos y este sería el sexto. Y su último hijo tenía 7 meses. Y ella no quería tener este hijo. Entonces, el embarazo, ¿no? La cuestión es que, bueno, la presionaban para preguntarle, porque ella tenía un sangrado. Le practicaron un degrado y eso, y la presionaban para que ella contara si se había hecho algo. Claro. ¿Viste? Sí. Ella tenía mucho, mucho miedo y justamente era un doctor hombre, que incluso llegó a decirle que pensara en su hijo porque si ella no le contaba, su hijo se iba a quedar sin mamá, ¿no? Pero a la vez esa situación, ¿no? Porque ella no puede hablar con toda la confianza, ¿no? Claro. He visto casos incluso peores que ese, ¿no? En que les han dicho directamente que era una asesina, que las han basureado. Claro, acá también. Dígame. No, esta cuestión de del poder saber, ¿no? De controlar los cuerpos, porque ella ya estaba bien, ¿no? Ella ya estaba bien, ¿no? Y era como Ya había salido del momento de peligro, digamos. Claro. Sí. Ya había salido del momento de la urgencia. Que, claro, ella está muy cerca de la radio, eso. Por sí. Eso hace no. No es, no tiene que ver. No nos está pasando nada con el estudio. La cuestión es que bueno, a ella le resultó esto, todo el tiempo ya tenía que estar insegura tratando de dar explicaciones, muy insegura con ese tema, pero por suerte salió todo bien porque le dieron los antibióticos, la trataron dentro del todo bien, y bueno, y ella pudo decidir no tener otro hijo más, ¿no? Porque informarse sobre otros métodos anticonceptivos, como es el caso de un DIU o de la ligadura de trompa, antes de llegar a ese punto, ¿no? Uh-huh, claro. Para eso fue necesario que ella hablara, charlara. Yo hablé muchísimo con ella para darle esta información, ¿no? Que esta información tendría que estar al alcance de todos, en cualquier centro médico, y se tendría que hablar desde ahí, desde la información en los hospitales, ¿no? No desde juzgar o prejuzgar a alguien, ¿no? Por este tema. Porque también hay muchas mujeres que llegan con embarazos y los pierden, y no es porque se hayan practicado ninguna especie de aborto. Y también fue juzgada de esa manera hoy en día. Claro. Yo he tenido casos cercanos que han perdido el embarazo de manera natural. Y también han sido maltratados en los hospitales con estas preguntas de qué te pusiste, qué te metiste, esas cuestiones. No pensás. ¿Entendés? En ese momento se la juzga, que la persona está muy vulnerable, esa mujer. Yo creo que se tiene que encarar de otra manera el tema. Para mí, a mí me resultó muy violento también, que estaba por operarme en esa situación de vulnerabilidad, tener que presenciar toda esa situación, ¿no? Claro. Y encima es tan público, porque a ella le hacen todas esas preguntas en el ámbito donde hay un montón de otras mujeres que no conocen, y tiene supuestamente que hablar con cierta libertad cuando no es así, ¿me entendés? Claro, es muy humillante para ella. Claro, es muy humillante, muy humillante. Muy humillante, muy, de mucha presión ese momento. La verdad que bueno, que para mí fue algo que me chocó. Me imagino lo que habrá sido para ella y lo que será para las mujeres que pasan por una situación similar, ¿no? Sí. Y bueno, qué terrible, porque hay que pensarlo, que se acerca una persona y nos empieza a hablar sobre qué hicimos con nuestro cuerpo, ¿no? Así que, ¿qué hiciste? Nos empieza a interrogar qué hicimos con nuestro cuerpo. ¿Quién es la otra persona para decir que con nuestro cuerpo tenemos que hacer esto? ¿Quién es? Nosotras siempre tenemos que empezar, yo cuando uno se pone a criticar y a problematizar, uno piensa que nació mi hija, y mi hija desde el nacimiento no puede elegir lo que quiere hacer con su cuerpo. Desde que uno se entera que nació sexo femenino, bueno, esa persona el día de mañana no va a poder elegir qué es lo que quiere hacer con su cuerpo. Y va a venir alguien, va a venir un hombre y le va a poner a decir qué hiciste y vos qué te metiste y vos qué. Es terrible. Sí. Esas mismas preguntas en otro ámbito, digamos, como preguntándole qué hizo para asistirla en su salud, sería otra cuestión. Si no tuviera esa connotación también de juzgarla, ¿viste? Esa connotación violenta de juzgarla. Claro. Yo creo que en otro contexto, si el aborto fuera legal, por ejemplo, estas situaciones no se darían así. O sea, esa chica hubiese ido a un centro antes, le hubiese dicho que tuvo ese accidente, que ella quiere cuidarse, que tiene un marido al que no le puede decir que se cuide. No le dice y no se cuida. Y sería de otra manera, digamos, la situación, ¿me entendés? No se llegaría en estos puntos en donde ya está hecho, la mujer está agonizando en la camilla con peligro de morirse, desangrada, y todo ahí en ese contexto tan frío de un hospital, ya que hay esas explicaciones que ya se tendrían que haber dado antes, ¿no? Y que ese ya... que siente que no tiene por qué dárselas, ni menos a ellos, ¿entendés? Que no los conocen, que no conocen su situación y que lo primero que van a hacer va a ser juzgarla para eso. Claro. ¿Entendés? Porque la sociedad es así. Y aparte, los profesionales, porque bueno, yo el año pasado comentaba que había participado en el taller de violencia familiar y que había una médica que contaba que ella, una médica, estoy hablando de una médica que tiene, no sé, 50 años tendría, ¿no? Que comentaba que ella no sabía qué hacer cuando se acercaba, cuando aparecía una víctima de violación. Ella no supo cómo reaccionar porque no tenía las herramientas necesarias para ese momento, ¿no? Y también yo también comenté, dije, bueno, acá en Argentina, ¿no?, que hay una escuela que está especializada en violencia familiar, que está abierta desde el 89, y que tenemos en Argentina 36 especialistas en violencia familiar, porque esta es una escuela, es una carrera de la UBA, vienen a estudiar personas de otros países. Y está abierta hace tantos años y tenemos 36 especialistas en violencia familiar. O sea, vamos y nos encontramos con un médico que estudió medicina y que ya tiene formada su mentalidad, no, con su sentido común, y que con su sentido común juzga, sin saber, sin tener en cuenta lo que es un aborto, sin conocer la problemática. Sí, bueno, pero igual la medicina siempre funciona así. Vos fíjate cómo. El marco de la ley, ¿no? Juzga. Exacto, sí. Porque muchos médicos en lo privado hacen aborto. Claro, en sus consultorios y con cobrándote, ¿no? Sí, sí. Pero ahí en un hospital público están obligados a. Sí, igual el trato, ¿no?, ajustarse a la ley. Que tienen los doctores es este trato de paternalista, ¿no? O sea. Este poder controlarte, o sea, vos ves al doctor y tenés que sí o sí responderle, sí o sí, viste, ponerte como él te diga. Sí. Él es terrible. Tiene un poder, el abuso, sí, y abusa terriblemente de su poder. Sí. Y esa cuestión del poder controlar, ¿para qué quiere ya saber cuando esta mujer salió ya de peligro? ¿Para qué quiere saber qué es lo que ella tomó? Si ya salió de peligro, no cambia nada que ella le diga. En lo que cambia es que él quiere controlar el cuerpo. ¿Cómo puede ser? Ya, ¿cómo puede ser que me ocultes a mí, que yo soy el soberano acá, ¿no? Que yo soy el doctor, el que tiene el título, el que sabe. ¿Cómo puede ser que me ocultes a mí lo que vos te tomaste? ¿Entendés? No. ¿Entendés? Eso es lo que no se aguanta el tipo. ¿Viste? No se aguanta y por eso está ahí encima, para poder extraer un saber. No solamente este tipo, sino la estructura patriarcal y machista. Exacto, sí. Bueno, para poder extraer un saber y después utilizarlo, ¿no? Como le conviene, ¿no? Lamentablemente, sí, las mujeres que tienen que estar en los hospitales públicos, es terrible. Yo, por ejemplo, que estuve ahí de visita. Las visitas, bueno, a nosotras nos hacen hacer un montón de cosas, ¿no? Las visitas que estamos ahí, bueno, a mí me hicieron llevar un carro, buscar cosas, ¿no? En el primer piso, abajo, bueno. Y tuve que ir con una enfermera que ella me decía que estaba sola porque todas las otras enfermeras estaban con una mujer que estaba dando problemas porque no quería pujar, no quería parir, no quería trabajar. La mujer. Entonces le estaban dando problemas y tienen que estar todas ahí y ella se tiene que quedar sola. ¿Viste? Eso también era poca solidaridad, ¿no? De mujeres. Terrible. Que hablábamos hoy. Sí. ¿Viste lo que es? Terrible. Y bueno, yo le decía, bueno, quizás es primeriza. No sabía cómo decirle bien porque vos te. como que te da miedo también, vos decís, bueno, yo ahora le empiezo a decir, ¿no?, un par de cosas y ella después termina tomando represalias contra mi enfermo. Que es lo que siempre, por eso es que uno cuando va al hospital siempre tiene cuidado, ¿no? Claro. Porque después se le pueden agarrar con tu enfermo. Claro, que está ahí, pobre. Uh-huh. Y capaz primeriza, le digo, pobre, ¿no? Debe dar mucho miedo. No te creas, porque hay mujeres que llegan con 5, 6 hijos ya y no quieren trabajar. Esa, ¿no? Ay, ¿sabes que no está ahí el altavoz? Espera un segundito, Natalia, que no te tenemos en altavoz. Ahora ahí te ponemos. Ahí está. A mí me pasó que estaba al lado de una mujer que ya era su octavo hijo. Tenía 36 años. Y a ella le decían, bueno, gorda, vos estás canchera. ¿Viste? Ella le decía que tenía mucho miedo. Y ella decía, pero ¿cómo tenés miedo? Ya es el octavo. Como que no tenía por qué tener miedo, ¿viste? En ese momento. Y yo le decía, o sea, me pongo en este lugar. ¿Yo quién soy para ponerme en el lugar de la otra persona? La otra persona tiene su dolor, su historia, su cuerpo. Ella sabe por qué tiene miedo. Como respetarla, ¿viste? En este momento. Yo creo que falta eso de parte de los médicos, ¿no? Ellos pueden tener el saber, la teoría, pero los cuerpos son nuestros, el dolor nuestro, y las mujeres tenemos derecho a sentir, por lo menos sentir dolor en este momento, y miedo. Claro. Como que es muy insensible en ese momento el médico, ¿no? Lo único que quiere es que no le dé problemas, que no se ponga a gritar, ¿viste? Porque también eso te dicen, sí. Bueno, a usted les gustó que nada los cuestione, trabajar tranquilo. Yo creo que esto que vos dijiste, esto de que se pongan en el lugar del otro, ¿no? Que yo veo que no es que no se ponen en el lugar de otro. Lo que pasa es que no aceptan las diferencias del otro. Y es lo que siempre nos pasa. Nosotros no aceptamos al otro como diferente. Y este es nuestro gran problema. Porque todos tenemos nuestra diferencia y no aceptamos las diferencias. Creemos que todos van a ser igual a nosotros, ¿no? Y los otros son diferentes a nosotros. Bueno, Natalia, te agradecemos mucho que nos dedicaste este tiempo y compartiste tu experiencia en el hospital con nosotras y todas las viejas brujas que nos están escuchando. Y y deseamos que te recuperes bien prontito. Y viste que este programa te lo dedicamos a vos. Sí, les agradezco un montón. Y para cerrar un poco así lo que yo quería decirles, sí, veo como positivo que es verdad esto que estabas diciendo vos, Cecilia. Sí. El tema de que se está hablando más del tema, porque que esta chica haya tenido la libertad de poder después tener una charla conmigo y contarme, solidarizarse, ¿no? Una en ese momento con esa mujer y poder escucharla y no juzgarla. Y que se puedan empezar a hablar en los hospitales de estas cuestiones, que no se sientan solo las mujeres y demás, que estoy segura que no es el único caso este. Yo creo que es un avance, ¿no? El sistema de salud, ¿no? Que sí. Que ella tenía conciencia de que el otro le estaba violentando, ¿viste? La estaba violentando y que ella tenía el derecho a guardarse esa información, ¿viste? Sí. Entonces, para mí estamos avanzando en algo como sociedad en esto. Qué bueno. Bueno, sí. Eso como un mensaje más positivo que les quiero dejar a todas bueno. Las viejas brujas. Y un besote para todas y, como siempre, excelente programa. Bueno, nos veremos la próxima vez, hablaremos la próxima vez. Bueno, dale. Gracias, Natalia. Un beso. Besos. Importante que esta mujer ha podido contar con otra, ¿no? Sí.

o dentro, o dentro y fuera también. Busco, me busco. ¡Auxilio! ¡Ay, no! ¡Cállate! Tengo 5 hijos. Yo trabajo lavando ropa ajena y de empleada en una casa. Mi marido, él me golpea y yo soy la que mantengo a mis hijos. Lo hago sola y ya no me alcanza la plata. Ahora estoy otra vez embarazada y yo no puedo tener otro más. No puedo. Este es mi caso. ¿Tú qué harías en mi lugar? Educación sexual para decidir. Anticonceptivos para no abortar. Aborto legal para no morir. Bueno, seguimos acá, ya terminando nuestro programa. Falta todavía. María Julia, quiero decirle a las viejas brujas que hay para la ligadura de trompas, hay una ley nacional. O sea que puede la mujer que quiera hacerse una ligadura de trompa decirle al médico que se lo haga, ¿viste? Hay muchos prejuicios así en los médicos, pero hay una ley, ¿no? Es la 26.130/06, que rige para todo el país. Acá justamente sale en las 12, hice una parte, dice Capiche Leiva, por un juez que se oponía a hacerlo. Dice Capiche Leiva, la ley es la ley. Y ya no se necesita que un juez ni una jueza digan si quiero para que una mujer no quiera más hijos, hijas. Y bueno, ojalá dentro de poco podamos decir lo mismo del aborto, ¿no? Capiche, es la ley, es la ley. Estaría buenísimo. Estaría muy bueno. Ayer estuvo la marcha, ¿no? Muy importante. Cantidad de gente. Sí, bueno, fueron las madres y abuelas, artistas, funcionarios y dirigentes de organizaciones sociales. Acá Tinculaco también estuvo. Partidos y gremios allá, ¿no? Encabezaron, claro, la marcha de miles de personas desde el Congreso hasta tribunales. Bueno, masivo rechazo a la suspensión de la norma dispuesta por la justicia de Mendoza. Sí, ayer lo pudimos escuchar en vivo. Por acá, por Tinculaco. Yo también, ¿no? En el noticiero de la mañana. También estuvieron comentando sobre la marcha allá. Me quedo tildada. Sí. Bueno, sí, estuvo muy buena por toda la gente, ¿no? Que participó, ¿no? Esto, bueno, se los debemos. Yo miraba y decía qué bueno, esto fue por estas madres, ¿no? De Plaza de Mayo, que nunca se callaron. Y que resistieron pese a todo, ¿no? A los caballos, a que le... Ajá. Sí. Ojalá que, bueno, nunca más volvamos a esas leyes de la dictadura. Bueno, así que así también nos gustaría para la ley del aborto, ¿no? Legal y gratuito, ¿no? Sí, tenemos que tener una nuevos médicos, nuevas enfermeras, ¿no? Nuevas doctoras, enfermeros. Que los profesionales empiecen a especializarse, a seguir, ¿no?, leyendo, cuando se reciben, seguir leyendo sobre las nuevas problemáticas que surgen. Y bueno, estaría tan bueno que salga el aborto. Qué bueno, que ese día hay que hacer... vamos a salir a festejar, ¿no? Va a ser un gran logro, una gran liberación para todas las mujeres. Bueno, terminamos ya. Sí, más que nada, aparte también, bueno, de leer, disculpen, no sé. Sino que poder verse uno que es un ser humano también, y en esa circunstancia poder ponerse en el cuerpo del otro, ¿no? Que uno no es, no sé, todopoderoso, ¿entendés? Que tiene que ver, porque la ciencia siempre tiene la verdad, ¿no? En la tele, en los medios, siempre es la ciencia, siempre se recurre a la ciencia. Yo veía ayer en la televisión que las mujeres, los hombres, las parejas casadas son más felices, son más delgados, decían allá en estudios científicos demuestran que no tenés enfermedades, ¿no? No padeces de depresión, no sé cuántas cosas más, ¿no? ¿En qué se basan? Y pienso que toda la gente que recibe eso y dice sí, porque si saben, porque ellos leyeron, porque ellos estudiaron, saben, te están diciendo eso, que tienen la razón, yo no me voy a separar, por más que mi marido me ¿no? Me maltrate. Bueno, quería decir eso, ¿no? Por eso se ríe Gloria, no sé por qué. ¿No me entendés, Gloria? Por eso, María Julia. Por eso se naturaliza esta cuestión de dejar que el doctor te grite, te humille, ¿no? Y una esté ahí, bueno. Aparte que... Mira, para la semana que viene vamos a leer de este libro. Vamos a leer abusos que han habido de médicos. ¿Viste? Por eso mismo, porque uno tiene miedo a decirle que no al doctor, ¿viste? Cuando te dice, sacate la ropa. Uno no le puede decir que no. Claro. ¿Me entendés? Bueno, y ellos abusan de estas situaciones. Uh-huh. Vamos a leer algo de eso. Bueno, así que la semana que viene seguiremos. Bueno, que es muy, muy interesante. Bueno, yo dije terminamos porque pensé que habíamos... Bueno, bueno, ¿viste cómo es esto? Terminamos ahora. Sí, ahora sí terminamos. Bueno, un beso para Luna, para Martín, para Lely, que deben estar en la casa. Habrán venido del colegio. Bueno, para todas las mujeres que nos escuchan, también de Huellas de Fuego, para la Mutual Sol y Verde, un abrazo para todas ellas. Y bueno. Y que el martes es el cumpleaños, ¿no? De Giselle. Uh-huh. A ver, no, no, no. Ajá, estamos las familias con todos los cumpleaños. En abril hay muchos cumpleaños, ¿eh? Sí. Se ven en el barrio, por todos lados. Okay. Qué mes fértil, ¿eh? Han nacido en este mes de abril. Es un montón de personas, un montón de cumpleaños. Sí. Bueno, así para ella, le voy a decir que Aries, la palabra clave de ella es renovación total. El objeto de poder son los aros con azabache y el arquetipo protector es la sanadora. Ella es las de Aries. Porque son las sanadoras, ¿no? Bueno. Qué bien que pega con ella. Que está entonces, curandera. Bueno, entonces, para todas las de Aries. Las de Aries. Sí, no me equivoqué. Y a Gloria también le agradecemos por estar ahí. Y a Camila. Y a Camila también. Bueno. He visto muy, muy alegre, Gloria. Bueno, hasta la semana que viene. Chao.